Ya hemos mencionado al comienzo de este magazine, de este martes 25 de octubre, que la voz es muy importante. El poder de la voz está presente también los martes gracias a Carlos Moreno. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Bienvenido una semana más. Bien hallado. Oye, la semana pasada estuvimos hablando de, bueno, esa gala, ¿no? Esa primera gala que tuvo lugar en el Victoria, nada más y nada menos. Sí, la primera fue el 31 de octubre del pasado año. Fíjate. Uh-huh. Casi que coincidimos, ¿eh? 25, 31, bueno, pues muchísimos actores de doblaje se dieron cita en esa ocasión, en esa primera gala del Poder de la Voz, y nosotros sacamos un fragmento, extraímos un fragmento de lo que fue esa gala con esos actores de doblaje que quisieron estar presentes, y nos dijiste que bueno, que te metiste en el mundo del doblaje, que has hecho sala, has estado ahí ya, bueno, pues doblando algunas cositas, y eso es algo que te fascina, ¿no? Y has podido también coincidir con esos actores de doblaje, y ellos dijeron, oye, queremos estar ahí, Carlos, queremos estar presentes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo cuando propuse el Poder de la Voz, pues era empezar a contar el proyecto y no me dejaban terminar. O sea, se subían al carro. Uh-huh. Les parecía tan bonito, tan mágico, que decían, Carlos, no cuentes más, cuenta conmigo. Uh-huh. Vamos a dar pistas de las personas que van a estar con nosotros con esos mini relatos, al menos uno de ellos, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir de la voz que vamos a escuchar o las voces? Porque son dos, ¿no? Sí, bueno, pues en esta ocasión el texto extraído de la edición anterior, le da la réplica a una chica, sí. Que es Beatriz Melgares. Bueno, ella no la vamos a conocer porque no es una voz muy conocida. Uh-huh. Ella es actriz de doblaje, locutora, y bueno, de ella se puede destacar que ha hecho varios musicales, como Peter Pan o El Hombre de la Mancha, y el que sí va a reconocer la gente, a ver si les suena, es el actor que lleva las riendas en este relato, que por dar una pista, bueno, también es director de doblaje, y ha dirigido películas como Los Minions, el doblaje, claro, uh-huh. Los Juegos del Hambre y El Francotirador, por ejemplo. Y es conocido, sobre todo, la voz lo van a reconocer por una serie que había antigua, antigua, de los 80, sí. Pero que no voy a dar más pistas para ver si son capaces de reconocerlo. Bueno, este relato, mini relato, tiene un título, ¿verdad? Sí, se llama es en El Bar de Julia. Exacto, y el texto es de Cat Juste. De Cat Juste, todos los textos son de Cat Juste. Ya dijimos la semana pasada que bueno, cuando tú le propusiste a Cat esto, dijo, pero Carlos, esto es una auténtica locura, ¿no? Tú estás loco, claro. Es lo menos grave que me dijo. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, esas voces, a ver si dilucidamos quién es, si le ponemos cara a ese actor de doblaje, a ella, a Beatriz Melgares, como bien dice Carlos, no la vamos a identificar, pero vamos a ver, vamos a escuchar atentamente a este caballero. He encontrado el refugio perfecto en el Bar de Julia. Está cerca de las oficinas del simulacro de periódico donde trabajo, y es un local lo suficientemente oscuro como para esconder mi decadente soledad. Disfruto tanto viendo a Julia servir las mesas, contoneándose cadenciosa, sujetando la bandeja con sus manos de dedos largos y huesudos, cubiertos de anillos regalados por amantes furtivos en los años de juventud. No habla de su vida con nadie, pero por alguna extraña razón le gusta confesarse conmigo y desgranar sus rocambolescas aventuras mientras damos buena cuenta de las botellas de whisky que haya en la sala. Recuerdo que me contó la historia del tipo aquel que quiso comprarle un piso para conseguir la exclusividad. Julia le puso las cosas claras y su exmujer una demanda de divorcio con la que llegó a perder hasta la dignidad. O aquella vez en que la novia de un fulano que se había perdido varias noches bajo las sábanas de Julia se presentó a dar el espectáculo en el bar. Y las dos acabaron saliendo de copas aquella noche y ligando con dos estudiantes de periodismo a los que dieron un par de buenos titulares. Hay hombres que no soportan el rechazo. ¿Ves esto? Me confesó señalándose en la garganta una de las tardes en que el bar se quedó solo para nosotros. ¿Esta cicatriz es un recuerdo de uno de esos hombres que no entienden la palabra no? Por suerte tuve reflejos para escapar a tiempo. Nada mejor para bajarle los humos a estos especímenes que un buen rodillazo en la línea de flotación. Lástima que el cuchillo que traía para cerrar el trato consiguiera parte de su objetivo. La sangre es muy escandalosa, pero sus gritos lo fueron aún más y pronto tuvimos a una patrulla de policías asqueados fingiendo que controlaban la situación. Puedo pasarme la tarde acodado en el bar, en la barra, mareando la colección de periódicos del día mientras la observo ir y venir. Me gustan las mujeres fuertes, con mucho carácter, y ella lo tiene. Creo que nadie debería ser tan iluso como para enamorarse de Julia. Es simple. Julia es incapaz de sentir más allá de los límites de la cama. Mientras acepte su juego, todo irá bien. Pero en el momento en que infrinjas las reglas, estás perdido. En el fondo, no somos tan distintos. Los dos sabemos y queremos estar solos. El resto de la gente es mero entretenimiento para los tiempos muertos. Claro que, cuando llega la hora de confesarnos frente a una botella de whisky, ambos dejamos caer la coraza. Creo que es el único momento en que realmente somos nosotros mismos, sin miedo a posibles represalias por demostrar que también somos vulnerables. He terminado pronto esta noche en el periódico y no me apetece volver a la soledad de mi apartamento, sobre todo ahora que mi gato ha decidido buscar fortuna fuera de casa. Llego a la puerta del bar justo cuando las luces se apagan. Julia sale para cerrar y se sorprende al verme. Vaya, yo que había venido a tomar el último whisky. Julia me sonríe y, aparcando ese tono sarcástico que siempre la acompaña, me dice: tengo un bourbon de buen año en casa. ¿Te apetece? Y tras ayudarle a echar el cierre, nos alejamos por la calle mal iluminada. Quizá yo también haya encontrado fortuna fuera de casa. Oye, qué forma de acomodar la voz, de asentarla, ¿no? Eso es muy importante, tener esa seguridad, sobre todo en doblaje. Es muy complicado, Carlos. Sí, y más aquí que son lecturas en directo, ¿vale? Que yo siempre he dicho que una lectura en directo es una lectura suicida, porque puede pasar cualquier cosa y el público se va a dar cuenta, claro, si te equivocas. Cuéntanos tu experiencia, porque también tú has estado ahí en ese atril del poder de la voz leyendo. Sí, yo lo he sufrido, pero no solo he sufrido sufrir la lectura, sino que también llevaba el peso del evento y, bueno, la preocupación porque todo saliera bien. En fin, yo con bastantes nervios. ¿Y tú qué? Esto de los escenarios, no sé qué tal lo llevas, creo que mal, ¿no? Bien, no, hombre, el escenario en sí lo llevo bien, pero ya te digo que no es solo el peso de la lectura, es el peso de la organización del evento también. Bueno, si tienen dudas acerca de esa voz que hemos escuchado, yo creo que antes de que digas de quién se trata, Carlos, ¿podemos dar una pista más? Pues sí, puedo mirar al reloj y decir: Kit, te necesito. Efectivamente, Michael Knight, nada más y nada menos, ¿no? Eso es, la voz de David Hasselhoff encarnando a Michael Knight en El coche fantástico. Pero sobre todo también, y la gente más así de nuestra generación, le va a identificar como Danny Turner en Padres Forzosos también. Ah, también. Pues un elenco de actores que se dieron cita en ese poder de la voz y que nosotros repasamos cada martes. Y no nos vamos a quedar aquí porque la próxima semana, bueno, tenemos un día festivo, pero estaremos la siguiente semana con ese poder de la voz. Seguiremos repasando esas voces, esos grandes actores de doblaje, porque, Carlos, se lo merecen. Que alguien se haga eco realmente de ese trabajo que desempeñan. Pues sí, yo sobre todo es mostrar que detrás de cada obra audiovisual, sea una película, una serie, dibujos, videojuegos, siempre hay detrás de esas obras, detrás de ese doblaje, hay actores y actrices. Y no contento con esa primera edición, también hay que decir, y vamos a adelantar, que seguiremos extrayendo esos audios del Poder de la Voz, pero de esa segunda edición, porque dijo Carlos, bueno, ha salido todo muy bien, estoy muy contento, pero hay tantísimos actores y actrices de doblaje, sí, que deberían estar aquí, ¿verdad? Se podrían hacer pues como 50 o 60 ediciones. ¿Pero quieres seguir? ¿Quieres continuar o qué? No lo sé, a día de hoy todavía no lo sé. ¿Con la segunda ya te has quedado tranquilo? Me he quedado tranquilo, pero siempre te queda... Sí, que no sé lo que puede pasar. Podría venir, ¿no? Podría ser, vamos a dejarlo ahí. Podría ser. Bueno, pues nosotros podría ser que la semana que viene no, pero el siguiente martes escuchemos a esas voces, las voces que cada día están en nuestras vidas, en esas películas dobladas al castellano. Y por eso nosotros pues también queremos rendir ese pequeño homenaje a esos actores de doblaje como Carlos Moreno. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a vosotros.